Miércoles 25 de mayo. Si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. 1 Corintios 12, 26. Los chicos corrían y andaban por el parque. Ellos jugaban en los juegos, subían y bajaban por todos lados, pero les llamó la atención esa hamaca. Esa hamaca podían subir de a cuatro y era mucho más divertida. Además, como les costaba hamacarse los cuatro solos, necesitaban que los demás les ayudaran a columpiarse. En eso estaban, subiendo y bajando de la hamaca de lo más divertido hasta que vino ese chico en silla de ruedas a pedirle si lo dejaban jugar en la hamaca. Este chico subió solo a la hamaca y ocupó todo lugar. Los chicos se pusieron de mal humor y se enojaron. Las educadoras de la casona que estaban con ellos les explicaron que ellos tenían un montón de hamacas para jugar, pero que ese nene solamente podía usar esa hamaca. Los chicos nunca se convencieron. Están convencidos de que eso fue una situación injusta. Los chicos nos dejaron pensando. La hamaca para chicos con discapacidad no está pensada para que los niños puedan jugar juntos. Esta hamaca es individual, como casi todas las demás y los demás juegos del parque, para jugar de a uno, uno por vez. Los chicos habían descubierto un juego para jugar entre todos, todos juntos. Ellos están seguros de que esa es una hamaca para todos como no hay ninguna otra en el parque. Por eso ven, entra a la rueda con todos, también tú eres muy importante. Ven, Canto y Fe, número 269. Una reflexión de Jorge Weisheim.